Buenos días a todos los oyentes de radios comunitarias del país. En Unquillo, Sierras Chicas de Córdoba, también se oyó el no a Macri. Fue con un festival cultural convocado en la Plaza Alem de la localidad, acompañando en lo local la convocatoria que se replicó en otros lugares del país. Si gana Macri, vamos a retroceder sus políticas económicas, sus políticas sociales, sus políticas en contacto con el mundo. No tienen nada que ver con el camino que tomó este país de hace 12 años. El Macri no, seguro, pero el Scioli sí, me tiene duda, me molesta, pero va a tener que ser. Porque soy médico, porque tengo mucho más trabajo con este proyecto nacional que el que tuve siempre. Tengo más trabajo porque hay más laburo, entonces más obras sociales con empleados y yo tengo más trabajo. Y no quiero que se pierda, por eso Macri no. Hay que defender el proyecto nacional popular y democrático que nos costó tanto. Porque considero que en esta década ganada realmente hemos conquistado tantos derechos que sería al punto de una tragedia perderlos. Pasar a este otro personaje sería realmente horrible. Que yo no puedo creer cómo le podemos entregar el país a los mismos que lo saquearon. Puede haber cualquier tipo de disidencia partidaria, interna o externa, pero se va a poder seguir discutiendo dentro de este modelo. Fuera de este modelo no se va a poder discutir nada. Creo que quienes gobiernan con el apoyo de los sectores económicos, de los poderes, generalmente lo hacen en contra de los intereses del pueblo. Macri me parece así la representación del mercado en el lugar del Estado, digamos. No vamos a ser más ciudadanos sino clientes, ¿no? Lisandro Ponsetti y Nicolás Rubinstein fueron dos de los músicos locales que llenaron la Plaza Alem de música, con guitarra, bombo y cajón peruano. También se presentó la Banda Sinfónica Municipal, promovida por el Área de Cultura y Educación, a pesar de que el intendente Germán Jalil integra la Alianza Cambiemos. En la zona, la única localidad en la que ganó el espacio de Mauricio Macri es Villa Allende, con el golfista El Gato Romero. Desde Unquillo, Radio Nativa para el informativo Farco.